interno a, y los temas relativos a la seguridad, ¿no? El, obviamente temas bien complejos y con muchos elementos, pero pensando en la reflexión desde la práctica, ¿no? ¿Qué tipo de cosas han ido viendo las, los equipos, ¿no? Respecto a las cosas que se trata de reflexionar, reforzar, saber replantear para mejorar el trabajo de las organizaciones? ¿Quién quiere empezar para compartirnos un poco sus sugerencias, ideas o cosas a plantear o fortalecer? Pues una de las cosas que estuvimos compartiendo nosotros en el equipo es y como esta forma de la importancia, digo, más que nada de tener un plan de seguridad a nivel organización y este y el individual, ¿no? O sea, claro que el plan de seguridad de la organización, digo, el individual va a depender, digo, también de cómo se ejecuta a nivel de organización. O sea, de nosotros depende que los manuales de seguridad o el plan de seguridad se lleve a cabo, ¿no? Con la eficacia que tú lo has planteado. Entonces vemos que es importante el plan de seguridad. Lo comentábamos en el equipo y decíamos que los defensores y defensores sí estamos en un riesgo. Y creer y pensar que no pasa nada es cuando sí pasa. Entonces, primero que nada es como vernos y creernos que estamos en riesgo. Como, es como tomar conciencia, ¿no? De decir, sí, es verdad que estamos en riesgo por lo que nosotros hemos elegido ser, ¿no? Y hemos elegido ser defensores de derechos humanos. Entonces, es esta parte, ¿no? Tomar conciencia que sí estamos en riesgo de manera vital. Y de ahí partir con, yo sé que cada organización, digo, vamos a tener nuestro plan de seguridad, pero en base a lo que nosotros comentábamos, digo, coincidíamos, Fraivas y Paso del Norte y la compañera, digo, que también ahorita están en grado, el Instituto Belenense, digo, que está también en grado de vulnerabilidad, como si, medirnos y tomar en cuenta esas medidas o ese plan que nosotros generamos a nivel organizacional. Y una de las cosas, digo, es ¿qué más? Sí, algo que veíamos como muy importante, digamos como el individual que pertenecemos a las organizaciones y que estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es la labor de defensa de derechos humanos, y que ayuda mucho es subir el costo político de una posible agresión, ¿no? Entonces también como de manera individual o colectiva, pues eso, ¿no? Tener como respuestas organizacionales de cómo tener esta estrategia, ¿no? Mecanismos de comunicación también, por supuesto, ¿verdad? Que son efectivos. Misiones de observación, la presencia de observadores internacionales o acompañantes internacionales, ¿no? Generar una red de apoyo, decíamos también. ¿En qué sentido una red de apoyo? La red de apoyo, como en dos sentidos decíamos, la red de apoyo con personas de confianza, y personas de confianza, digo, con un costo también elevado, ¿no? Personas dentro de la política. Y ver, por ejemplo, quiénes son tus aliados. Decíamos que conforme también esta red de apoyo, hablaba yo, por ejemplo, en concreto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aún alguien concreto de esas comisiones puedes tú hablarles en el momento que sea y te van a responder. Son tus aliados. Y los aliados hay que alimentarlos, hay que tener una relación con ellos. Claro, no quiere que después reaccionen en un momento, ¿no? Pero ni siquiera los tiene ahí como lo general, pero nunca los ha activado. No, y de hecho decimos, o sea, decíamos, pues nosotros hemos generado, digo, dentro de la organización, esta red de apoyo con personas de confianza y con tus aliados, y que ellos sepan que son tus aliados frente a un riesgo que se corre en la organización. O sea, decíamos con nombres concretos precisamente por eso. Cada mes decimos, a ver, Carlitos, o sea, ¿no has cambiado tu teléfono? No, padre, sigue siendo el mismo, ok. Eso es como generar tu red de confianza, ¿no? Deseamos también que no haya apoyo también que pueda apoyar, digamos, en lo financiero, en lo económico, en caso de salidas, ¿no?, de los defensores o de una situación de emergencia, ¿no? Uh-huh. También de atención profesional, ¿no? Y decíamos, otra de las cosas, Carlos, es como no ver el riesgo de una manera aislada. O sea, si le pasó a ti, compañera, o sea, no verlo como de una manera colectiva. O sea, el riesgo es colectivo, por solo ser, o sea, parte de la organización y ser defensora de derechos humanos. O sea, el riesgo estamos todos los defensores de derechos humanos, o sea, no verlo aislado de ahí y pensar que a ti no te va a pasar. En términos de la construcción de alianzas, que tenga una capacidad de respuesta, yo, también es bueno a veces no tener como en la cabeza lo que le va a pedir, ¿no? Es decir, si yo voy a tener una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de no sé qué, ¿no?, y pienso, le voy a contar lo que estamos haciendo y tal, y tengo una cosa que, y vamos a dejar la cosa en abierto, es decir, le voy a pedir punto uno, punto dos, ¿no?, que si que me dé una referencia de una persona para si hay problemas de no sé qué, yo qué sé, o que en sus contactos políticos con la gobernación y no sé qué hable del trabajo que estamos haciendo, de importancia que tiene ese trabajo, porque eso le va a llegar el mensaje a quienes quieren golpear tal vez por otro lado, le va a llevar. Uno tiene que tener claridad, a veces, sobre todo frente a instancias un poco más institucionales, ¿no? Si no tenemos las dos cosas que le pedimos, ¿no?, nos quedamos un poco así, porque ya le dijimos, ¿no?, pero hay que ir con las dos cositas para poner encima de la mesa, que son las que a ti te van a ayudar, ¿no?, para hacer ese paraguas político, o sea, visión un poco de la legitimidad de trabajo, ¿no?, aumentar ese costo político de la acción si hay cualquier acción. No lo comentamos en el grupo, pero yo no sé si manejan algún código rojo entre redes. Algo sucede y que se comunica. Sí, son las acciones. Nosotros sí, sí decíamos, pero lo manejamos con esta parte a nivel interno, con esos teléfonos rojos, digo, que existen en la dentro de la organización. No, pues yo me refiero hacia otras redes, ¿no? Que imagínense que fuera una cuestión sistemática, ahorita con el gobierno represor, que deciden que empiezan a golpear a todas las organizaciones que puedan tener certeza de lo que está pasando y saber qué está pasando con cada una. La mayoría pertenecemos a la red de todos los derechos humanos y ya por organizaciones pertenecemos a otras redes, ¿no? CERTI pertenece a la red latinoamericana de derechos humanos, a la RCT, y muchas organizaciones están en las mismas, ¿no? Los independientes, ¿no? Independientes, hay que conectarse con la realidad. Es que va como también como en la solidaridad de los vínculos que uno va haciendo. Por ejemplo, la COMI no es parte de la red por razón FX, pero tenemos como muchísimo vínculo con gente de la red, con los coordinadores de la red. Entonces sabemos que aunque no formemos parte, si necesitamos desde la firma un comunicado hasta la respuesta a una acción urgente, pues sabemos, esperamos que se va a generar ese resultado. ¿En nosotros grupos qué ha pensado? Lo que nosotros en esta apuntarán esto de formar redes ciudadanas, ¿no? También que nos permitan como tener que nuestro trabajo también impacte, ¿no? Bueno, lo que decíamos o lo que comentábamos en el equipo era pues también estar reportando nuestras actividades, salidas, entradas, cuando es una cuestión de riesgo. Y bueno, otra cosa es asumirse como defensores y los riesgos que conlleva, porque a veces eso, ¿no?, como que tomábamos en cuenta que a lo mejor una persona del equipo está amenazada, pero piensa que a ti no te va a pasar, ¿no? Como que yo no soy visible, a mí no me conocen, o a mí no me va a pasar. Entonces, como asumirse que desde el hecho de que estás trabajando en ciertos temas, te pone en cierta vulnerabilidad, ¿no? Elaborar manuales prácticos de seguridad, ¿no? Porque a lo mejor a veces algunas organizaciones que no lo tenemos, y hay otras que tienen, así, no todo un compendio de lo que debe de hacerse, ¿no? Entonces, como no hacer, ¿eh? No, compendio, no, porque si acabamos que después. Entonces, hacer protocolos prácticos, manuales prácticos, que nos den como estas medidas de seguridad, ¿no? estar en constante análisis del contexto y de los actores, ¿no? O sea, a veces no lo hacemos, no por la carga de trabajo, dejamos de lado otras acciones y nos concentramos mucho en lo individual, en la parte que te toca, pero no estamos como en esa, en sentarse el equipo y decir está pasando esto, no, yo lo veo así. Y bueno, también hacer análisis de contexto, si es que hay una amenaza, ¿en qué momento posicionar la denuncia, no? O sea, como pública o se va a llevar de manera privada, entonces tener agendas específicas, como números muy específicos en la oficina, ¿no? Porque que tenemos la agenda de todas las organizaciones que conocemos, entonces como tener alguna agenda también muy resumida de números específicos y claros, ¿no? Igual hacer compromisos en colectivo sobre las medidas de seguridad y cumplir, ¿no? Porque a veces sí tenemos así como que sí tenemos que hacer esto y esto, pero al final y en la práctica nadie lo lleva a cabo, ¿no? No dar por hecho cosas, ¿no? Es como a veces decimos, ah, pues es defensor y ya sabe cómo te va a cuidar, ya sabe qué tiene que hacer, ya sabe el autocuidado, ya no sabe por qué es defensor, y eso no es verdad. Entonces, como no lo decimos, hay cosas que, ah, el autocuidado, pero pues tú en tu mente te imaginas algo y a lo mejor no es lo que estás imaginando. Entonces, a veces no hablamos de cosas prácticas, ¿no? O sea, sino como lo dejamos muy a la, al concepto, ¿no?, del libro, no lo aterrizamos en cosas prácticas. Fortalecer el autocuidado, también las ONGs deben ser flexibles con sus integrantes para dar espacio de autocuidado, ¿no? Porque a veces hay mucho trabajo y a qué horas, ¿no? O sea, sí es muy importante compañía, pero trabajo de 8 a 10, ¿no? Entonces, ¿en qué momento me doy un espacio para tener otra actividad? Trabajar en un ambiente de confianza. Tener también como de manera personal identificada a una persona de confianza con quien puedas también estar comentando algunas cosas de su trabajo, no todo, pero sí como tener, como que tenga elementos que permitan también en algún momento de la denuncia saber, ¿no?, como comentaba la compañera, ¿no?, en el caso de sus compañeros de artículo 19, ¿no?, que como que era una de las cosas que a veces dices, no involucro a la familia, no cuento todo, hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo, ¿no? O sea, como a veces las familias no sabían ni qué estaban metidos, ¿no? Entonces ahora cómo, ¿no? O sea, cómo... Es que yo les comentaba que cuando el artículo 19 empieza a hacer la investigación de periodistas que han sido asesinados, lo primero que sucede en su cabeza es, claro, vamos a ver qué opina la familia. Se dan cuenta que muchos periodistas y mucha gente que habían sido asesinadas, las familias no tenían absolutamente ni la remota idea de qué había pasado, ni siquiera tenían el motivo por el cual los habían asesinado a sus familiares. O sea, ni siquiera podían ir a levantar una denuncia por motivos de comprar, no podían culpar a nadie porque ellos eran totalmente fuera. Muchas de las esposas, sobre todo, había sido totalmente una sorpresa llegar y que dijeran que su esposo periodista lo había matado porque estaba investigando el caso de tal muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que lo que se discutía un poco en el grupo era, bueno, si no les vas a contar todo lo que haces, pero justamente hasta qué punto si tienes que comunicar, ¿no? Porque realmente tu familia va a tener que entrarle, ¿no?, en cualquier momento de riesgo. Sí, bueno, que también en cuestiones de... el autocuidado y como con los compañeros, bueno, ser flexibles en las estrategias de atención dentro de los mismos compañeros, ¿no? O sea, para no para todos funciona como el hablar, ¿no?, así en colectivo, a lo mejor a algunos les funciona de otras formas, entonces como ver como las particularidades también de cada persona del equipo. Y bueno, en cuestión tecnológica, pues tener siempre respaldos, estar cambiando contraseñas, o sea, como esas cosas que también te permiten guardar y resguardar tu información. Entonces, esas eran las que pensamos que tenemos que estar fortaleciendo. Bueno, otra de las tareas que nosotros pusimos fue, aparte de tener esta agenda de teléfonos importantes, sería bueno memorizar por lo menos un número que sea clave, que nos pueda ayudar en una situación de riesgo. Además, creemos que es importante por lo menos tener dentro de la organización una reunión, no sé, semanal o mensual, para tratar los temas de riesgo, hacer un análisis de contexto y pues trabajar un poco los miedos que nos puede que que podemos tener en alguna situación y tener opciones de cómo trabajar. Otra cosa también importante pues fue tener una bitácora de seguridad, registrar cualquier incidente que tenga cualquier miembro del equipo y al final mensualmente, semanalmente hacer todo un análisis de lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo están afectando estos incidentes. También sobre aliados con otras organizaciones, no solo para hacer vinculación, sino también tener una opinión externa de los valores y valorar riesgos que tengamos dentro de nuestras organizaciones y que no estemos viendo o que no estemos tomando en cuenta. Y bueno, pues también salir de vez en cuando de las rutinas de trabajo, de las vías de acceso que tomamos a casa, a las oficinas, tener por lo menos una tarjeta de teléfono para alguna emergencia, si no tenemos un celular a la mano, tener igual manuales de estrategias que estén prácticos y nos puedan servir para cualquier. Hay unos planes de seguridad, ajá, que ellos mencionan los manuales. Hacemos la pregunta a Carlos, que si sería bueno practicarlos nosotros en caso de una emergencia. O sea, ya tenemos escrito qué hacer en caso de una emergencia, pero a la mera hora no sabemos cómo hacerlo, entonces sería bueno practicarlo, ¿no? Es una simulación. Sí. Aunque no va a salir a la perfección, pero sí sería bueno, nos vamos a acordar de que hay algo que se tiene que hacer. Uh-huh. Pues en nuestro caso, bueno, partiendo que en una conclusión fue que tanto lo individual como lo organizativo y el tema de seguridad con el de autocuidado como que se entremezclan mucho, ¿no? O sea, como que si no funciona uno tampoco va a funcionar el otro, y a su vez si uno va mejorando como en uno de esos ámbitos también va a poder tener más herramientas para mejorar los otros, ¿no? Pero en términos, por ejemplo, de lo individual, pues sí vimos el tema de en cuanto a las rutinas, pues por ejemplo cambiar las rutas de movilización, no irse siempre por los mismos caminos o de las mismas maneras o los mismos horarios, cosas súper prácticas como tener dos teléfonos celulares, porque en el caso de, pues, no sé, de perder uno, de que te quiten uno, pues sabes que tienes el otro, o das un número para ciertas personas y el otro número pues para el trabajo y el otro para la familia, no sé, tener una persona de contacto que ya le dije. No enviar correos electrónicos con listas visibles, sino mandar correos con copias ocultas para no andar tampoco pues, regalando nuestras listas a cualquiera que las quiera intervenir, cambiar las contraseñas, por ejemplo, dentro de las reuniones, apagar los teléfonos celulares, quitarles la pila o dejarlos fuera de la habitación si es que uno está hablando como información delicada. Proteger las bases de datos y el manejo de la información que tenemos, ¿no? No sé, discos duros fuera de las oficinas o fuera de los hogares, tener respaldos, etcétera, como cosas también de cómo transmitimos la información y que luego pues por teléfono o por correo decimos de todo y pues es muy fácil como que nos intervengan, ¿no? Entonces, tener como mucha claridad cuáles son los sitios en donde es más fácil hackear, menos fácil, por donde nos comunicamos. También era tener como en lo individual como un interés por nuestro trabajo personal emocional, independiente de si uno, o sea, de si en la organización en general hay un interés o no, y que uno lo comenta constantemente. Creo que todos nosotros aquí somos de los que estamos siempre diciendo hay que hacer este tipo de trabajo, pero también hacerlo desde lo individual, como lo que decíamos ayer, de preguntarse los motivos de por qué uno está en este trabajo, por qué uno permanece en este trabajo, o qué es lo que le apasiona, o pues por qué se dedica a lo que se dedica, ¿no? Al lado oscuro de la vida, como decía ayer Carlos. Y percibirnos sobre todo y reconocernos como personas vulnerables para poder desde ahí tomar los cuidados necesarios, como no caer como en estas visiones de defensor de derechos humanos, héroe, invulnerable, que a mí no me va a pasar, y a las víctimas sí les pasa, pero a mí nunca, o a mí me protegen, o yo tengo el resguardo de la organización, o sea, puede que uno tenga como muchos resguardos y mucha protección, pero uno es persona igual que las personas con las que trabajamos. Entonces, reconocer como esa vulnerabilidad y tener como esa humildad también nos va a permitir ponernos en una posición diferente para buscar las formas de protección, ¿no? Y eso funcionaba pues tanto como en lo individual como en los equipos, ¿no? Porque luego también los equipos juramos que como equipo no nos va a pasar nada, ¿no? Y bueno, más en lo grupal, en lo organizativo, vimos como la necesidad de crear espacios de comunicación y de análisis de hechos que han sucedido en periodos de tiempo que ya lo habían dicho, tener visiones amplias del contexto, fomentar espacios para el análisis de las acciones y además lo que las acciones traerán como consecuencia, que ya lo habíamos platicado hace rato, lo había comentado Carlos. Lo de las decisiones muy prácticas, y también habíamos hablado como de practicar esas acciones prácticas, porque luego tenemos como super mega manuales, pero a la hora de los cubos no sabemos cómo hacerlo. Tener toda la información necesaria, números de contactos, organizaciones, o de embajadores, o de autoridades, o de personas como clave. Enfocarnos para que las, o sea, enfocarnos, estar preparados para cuando ocurran las acciones, pero también como ponernos en el momento antes, ¿no? O sea, cómo prevenir para que no ocurra, por ejemplo, dice un compañero, o sea, qué buena onda prepararnos para cuando estemos en la cárcel y qué hacer cuando estemos en la cárcel, pero también tratar de ver cómo le hacemos para que no nos detengan y no estar en la cárcel, ¿no? No solo ponernos en el todo de los escenarios. Y lo otro, pues en cuanto también al trabajo emocional dentro de los grupos, pues la validación de esas emociones, tener como una actitud como no prejuiciada o de no prejuicio o de no juzgar al otro y fomentar esos espacios como de descarga emocional y de ponerle nombre a nuestras emociones, porque también tanto lo individual como lo organizativo venimos a muchos seminarios, hablamos del tema teórico, hablamos de los efectos, hablamos de las consecuencias, hablamos de qué hacer o cómo hacer análisis de contexto, pero muy pocas veces, como en espacios contados, tenemos espacios para contar entre nosotros o con otras personas esa parte emocional, ¿no? De me siento vulnerable, de tengo miedo, de no quiero viajar porque creo que me van a desaparecer, de estoy triste, de estoy impotente, de, o sea, como tener espacios justo para hablar exclusivamente de eso y tratar de elaborar en conjunto o por lo menos acompañarnos como en esos sentimientos. Bueno, hablando de la tecnología, nosotros colaboramos con un hackathon, es un espacio de tiempo libre y hay unas listas de servidores que son más seguras que otras, como para las personas de derechos humanos, para gente que está haciendo activismo. Una de ellas es RiseUp. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a riseup.net y como explicar en inglés brevemente así qué hacen, a qué se dedican, para que les abran una cuenta que es de código abierto, que es más seguro en el sentido de que, por ejemplo, Yahoo, todos los servidores hacen como minería de datos. Esos datos, en un momento dado, los venden como agencias internacionales de inteligencia. Y, por ejemplo, estos, como es de código abierto, bueno, obviamente, quien va a dirigir como la intención de espionaje a determinado grupo lo va a hacer, ¿no? Pero si va a costar, si le va a hacer que le cueste un poco más trabajo, ¿no? Entonces, está, las opciones pues son riseup.net o es por apuntador de México. Pero si no, se escribe ahí más para ti, porque si no... RiseUp es uno. Esa es de Estados Unidos, que es como para activistas. .net. Y la otra es por apunto.org. Ahí también, como explican, les abren una cuenta tanto grupal como individual. Gracias. Yo también creo que faltaría incluir, ya finalizados en discusión, de que un seguro colectivo de casos médicos puede ser individual o colectivo, porque no tenemos en esta plantilla, no tenemos comprar. Sí, a veces dice que menosprecian los derechos laborales, ¿no? Dentro de las ONGs. Sí. Es que van a querer dárselos porque son considerados de alto riesgo, Hay que verlo ahí, porque por ejemplo nosotros sí tuvimos como ese gran logro en estos últimos meses de tener ya un seguro médico de gastos médicos mayores y de vida, pero como a 4 o 5 compañeros por las políticas del seguro nos excluyeron como del seguro de vida y de algunas cosas médicas porque teníamos un padecimiento previo, ¿no? Entonces, no sé, tienes asma, entonces ya nada que tengas que ver con la respiración te lo atienden. Y en medida te sacan, no sé qué. Pero igual puedes contratarlo en el IMSS, puedes pagar por año y te dan tu seguro de plan de servicio médico. Seguro facultativo. El mínimo básico es el IMSS, ¿no? Para cualquier persona que tengas una seguridad básica. Y además de perder la institución pública. No, yo un poco en este asunto de. De explicitar, no dejar implícito el asunto, asumir que nuestra organización es desde la persona que lleva la coordinación hasta la persona que hace la intendencia. Estas medidas de cuidado, de protección, tienen que abarcar a todas las personas de nuestra institución, ¿sí? O sea, la señora o los señores que hagan la limpieza tienen, o sea, claro, la información tiene que ver cómo se comparte, qué cosas tiene que hacer cada quien, o sea, dimensionar. Pero todas estas personas son parte de nuestra institución. O sea, yo recuerdo cuando la COMPAS, se llevaron fue al administrador. ¿También en el Fraiva? En el Fraiva también, o sea, no fue a ninguno de los que andaban en campo y la gente visible, ¿no? Todo esto, esta información de cuidado, de protección, tiene que abarcar a todas las personas de nuestras organizaciones. Sí. Y que las vayan asumiendo, porque justo acabamos nosotros de tener un taller de autocuidado como por cosas más íntimas, pero fíjate, ahorita que lo mencionas, recién me di cuenta que una de las compañeras, justo la que está en la recepción, pues lo que decía al final es, pues yo me voy contenta porque a mí tus problemas no me tocan, ¿no? Y entonces ya además súper contenta, ah, bueno, pues ella se fue bien, ¿no? Pero ahora digo, o sea, no, claro que te tocan, ¿no? Y claro que te involucran y aunque tú estés súper mega lejos de los casos y de las problemáticas de enfrentarte con la violencia y con los testimonios, de una u otra manera te van a tocar. Y yo agregaría que en la medida también de las posibilidades, invitar a alguno de estos compañeros que se supone no los tocan a que tenga unas probaditas del trabajo de uno, ¿no? Uh-huh. Eso también ayuda mucho, porque a las menos expresiones que yo escuchaba ya con los compañeros en el Fraiva es qué bien nos fue haber acompañado ustedes al campo, porque hasta ahorita dimensiono uh-huh. esto y también para mi seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces también romper esa cuestión de que no, a ti no, tú eres el profesional y ta, ta, ta. Sí, claro. O el sentimiento de exclusión de mucha gente, además no participa en la discusión sobre ciertas cosas que le atañen, ¿no? Es visto solamente como a quien hay que decirle las cosas para cuando agarra el teléfono o cuando abra la puerta, ¿no? Por acá también hacía como la duda de cómo comportarnos en nuestras relaciones interpersonales atendiendo como a este tema de la seguridad y de qué modo pues tenemos que tomarla en cuenta para no estar como en postura de emociones de mayor vulnerabilidad, pero tampoco limitar esas relaciones que también le dan como mucho sentido a nuestra vida, ¿no? Es decir, nuestros amigos o nuestras potenciales parejas, como escuchar alguna de tus sugerencias al respecto o de los demás que quizás también puedan compartir. Vemos los, si nos queda otro de los grupos, un poco de los dos puntos que estábamos hablando. Tenemos otro. ¿O ya? ¿No? Ya. Síntesis entonces sobre las cosas. Cosas que creo que son bastante factibles, bastante prácticas y útiles, ¿no? Que no son tan complicadas. Porque en esto uno puede irse a la fase Walt Disney, ¿no? Pues fantástico, maravilloso, vamos a hacer así, vamos a hacer asado, sí, estupendo, ta, ta, ta, ta, ta, y luego las cosas en la práctica son un poco más complicadas, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión de tener un pequeño manual práctico de seguridad, ¿no? Y o compartir algunas de las cosas que ya tengan, tal vez algunas de las organizaciones que tienen un poco más desarrollado eso, ¿no? Con los otros, con las otras organizaciones, me parece que eso me ayudaría, ¿no? Obviamente tener un pequeño manual no sirve si no se trabaja ese manual, si no se discute, si no se pues esto podemos, esto no podemos, esto lo hacemos ahora, esto cuando hay una situación de alerta, ¿no? Convertir esas cosas no en una cosa que está en la biblioteca, las cuatro páginas que nunca nadie se ha leído, ¿no? Porque se las leí una vez, nunca se las leo, sino en algo un poco más interactivo, que creo que eso se podría hacer fácil, ¿no? Y hay que ir estructurando esas cosas, ¿no? Pasando un poco de la respuesta a diferentes situaciones que se van dando a un contexto en el que la represión puede aumentar de forma selectiva en ciertos casos, ¿no? Aunque también supongo que este gobierno está en una legitimidad que no tiene y tratará de buscar formas de legitimidad de otras maneras, ¿no? Convertirá la estadística en parte de la guerra y de repente empezará a decir que han bajado las cifras y otras cosas que van a estar de para legitimarse, pero es obvio que hay situaciones de seguridad que pueden empeorar lo que peor había y que hay que tener un poco claridad sobre eso. Entonces, esto creo que es clave, ¿no? Y ahí estas dos cuestiones sobre los directorios, algunos números, capacidad de respuesta rápida, si hay alguna acción, o sea, una intervención, parece que también es clave, ¿no? Y es fácil de hacer, ¿no? Porque exponerse de ahí no es tan complicado, ¿no? Tener un registro de incidencias en las organizaciones o alguien a quien se le cuentan las incidencias, ¿no? Porque a veces es difícil contar las incidencias a todos, ¿no? Y tampoco es conveniente, igual es alguien a quien se le cuentan las incidencias. La recoge, no solamente se escribe en un cuaderno que nadie lee, sino se recogen y de vez en cuando se pueden analizar, ¿no? Pero eso creo que es importante. También para esto hay que tener capacidad de observación. Es que había un carro, no sé qué, tenía matrícula, ¡puy! No me fijé, ¿no? Y ¿sabes qué marca era? ¡Puy! Tampoco me fijé, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar, digamos, como algunas cosas que nos ayuden a poder tomar los datos básicos, ¿no? O sea, uno, a pesar de que uno poniéndose, se pone nervioso, puede tener miedo en un contexto de estar viendo momentos sospechosos o lo sigue por la calle o lo que sea, pero hay que tratar de tener una cierta tranquilidad para fijarse en algunos de los detalles que uno puede recordar después, ¿no? Y no dejarse solamente llevar por los niveles, ¿no? Obviamente, para que eso pueda funcionar, porque ustedes hay cosas que son muy prácticas, pero todo eso tiene que ver con esta toma de conciencia del riesgo, ¿no? Este asumirse como defensores, ¿no? Y esto no es empezar un discurso de todos somos vulnerables y cuidado, estamos todos en tensión, en peligro, y todo esto se empieza a poner nervioso 5 minutos y al de 10 minutos ya se ha relajado, ya se le ha pasado. ¿No? Sino como introducir eso más, pues como parte de lo normal, vamos a decir, y de los elementos que hay que, pues los cuales hay que pensar, ¿no? Y hay que pensar muchas veces de por qué uno va automatizando esos mecanismos, ¿no? Yo no voy a ningún lugar en el campo si no me fío de la gente con la que voy a trabajar, y me toca ir a muchos lugares diferentes porque establezco relaciones de confianza con interlocutores locales que son los claves para mí, para poder llegar a una comunidad, hacer tal cual, y gente con la que tengo que ellos saben las cosas que nos jugamos, ¿no? Se la juegan ellos y nos jugamos nosotros para poder proteger entre todos el espacio, ¿no? Entonces esto significa esta conciencia de asumir ese riesgo, no dar por hecho, que decía antes allí, que supone que todo el mundo ha pensado en esto, ¿no? No dar por hecho que vamos a ir a tal comunidad y resulta que los de allá habrán pensado, si tengo el lazo y tengo una estrategia de trabajo con ellos, sí, si no hay que establecer esos mecanismos también de coordinación local para que uno de repente no se vea expuesto a situaciones que tal vez las que se hubieran podido prever un poco, ¿no? Si con el interlocutor local lo tiene más claro o has hablado de ciertas cosas que igual a él no se le ocurren, pero para proteger el espacio de trabajo son importantes, ¿no? Obviamente está toda esta otra cosa que decían de la estrategia más política, ¿no? De aumentar el costo político, de las personas de confianza, de los aliados, de las redes de apoyo, del colchón, ¿no? De las redes de respuesta, ¿no? Que es ese. Con ese nivel político de la seguridad, que también es fundamental, ¿no? Estamos ante amenazas políticas y la respuesta tiene que ser política, ¿no? Tiene que ser política. No estamos ante amenazas solamente interpersonales, tendrán también una dimensión interpersonal, pero tiene una dimensión social y política y tienen que tener un nivel de respuesta también a ese nivel, ¿no? Obviamente con la coherencia que hemos dicho, con las valoraciones más individuales que antes decíamos, ¿no? Hay dos cosas que salen que son muy importantes. Hay muchas cosas del cuidado que tienen que ver con la seguridad, hay muchas cosas de la seguridad que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Uno de los problemas que yo he visto en muchas organizaciones es esta cuestión de que no hay nunca, que necesitamos un tiempo para una reunión, ¿no? Como siempre hay 80 millones de reuniones que hacer, probablemente, ¿no? O a veces la gente no se ve y no tiene tiempo para hacer reuniones, ¿no? Hay que cuidar ciertos espacios de trabajo juntos. Para evitar todas las cosas que vivíamos ayer, ¿no? O para fortalecer el equipo a todas las cosas que vivíamos ayer, y para los temas que tienen que ver también con la seguridad, ¿no? Entonces, como no se pueden hacer, equipos que cuidan el espacio colectivo, ¿no? Van a resistir mucho mejor en términos de seguridad y en términos de autocuidado que equipos en los cuales estos espacios se desvalorizan. ¿Para qué, no? Mejor seguimos haciendo el informe, mejor seguimos haciendo tal, que no ponen el foco en el cuidado de la dinámica interna, no va a resistir ninguna organización si no pone también el foco en el cuidado de esa dinámica interna, ¿no? cómo fortalecerse. La estrategia de resistencia tiene que ver con la claridad de los objetivos de la acción, ¿no? Y el análisis de la realidad tiene que ver con cómo nos organizamos para poder resistir frente a situaciones de mucha tensión, y tiene que ver con el apoyo mutuo también. Si no tienes eso en la perspectiva del conflicto en el que te estás moviendo, el riesgo de quiebre es mucho mayor. Y tener algún espacio, con la periodicidad que ustedes vean, no sé cuál será, si es quincenal, si es mensual, si es trimestral, eso es una cosa que hay que ver. Hagan algo que sea, que se pueda insertar en la dinámica interna sin que sea una cosa que, ¿no? Tiene que ser útil, tiene que ser positiva, no una cosa como, otra vez otra cosa más que hay que hacer, ¿no? Tiene que ser vista como un espacio útil y positivo, ¿no? Y una cosa que hay que hacer aquí, ¿no? Ya tiene esta reunión diferentes partes, una parte que tiene que ver más con coyuntura, otra parte que tiene que ver con revisar algunas cosas de seguridad, si tenemos algún problema sobre ello, ¿no? O una parte, venga, si hablo de seguridad. Usted no es el perro que muerde al que ha pasado. Igual esa reunión puede tener diferentes partes. No tiene una parte que es análisis de coyuntura, ¿no? Que es más fácil entrar por la coyuntura o tal, a ver qué está pasando, ¿no? Puede tener una parte que tenga que ver con revisión. ¿Hay cosas a revisar de la seguridad? Sí, no, hemos visto tal, cuidado con estas cosas, ¿no? Hay una parte a veces que puede tener más con esta dimensión de lo emocional. Esto siempre es lo que más cuesta, ¿no? Porque se cuesta sacar, porque a veces cuando la organización está muy, o sea, el grupo está más tocado, se cuesta sacar más esas cosas, ¿no? Entonces, cuando más lo necesitas, más cuesta, ¿no? Y eso te va a llevar fácilmente al futuro que ayer veíamos. Pero hay que, y necesita ser facilitado. Este es un espacio que necesita una cierta facilitación. Alguien tiene que hacer el papel de facilitador de eso. Porque si no, a veces es muy complicado. ¿Cómo le digo al responsable de la organización que no quiero ir allí o que tengo miedo, que me siento así, ¿no? Hay que crear la condición para que todas esas cosas se puedan hablar, ¿no? Y no haya ni jerarquías ni roles en eso, en ese momento. No habrá cuando haya que decidir las acciones, tal vez sí, ¿no? Si eso no sea, si ese espacio no existe y no se valora por todos, y no significa que cada quien tenga que hablar siempre, ¿no? ¿Tú cómo estás? Pues yo es que no quiero hablar, estoy bien, no pasa nada, no es una cosa que cada uno tiene que hacer, sino que el espacio tiene que estar. Es difícil abrir el espacio cuando no pasa nada. No, venga, pasemos a otra cosa, ¿no? Pero y cuando pasa a veces es demasiado tarde, y uno tiene que buscar ese equilibrio, ¿no? Para no. Y es importante, tanto es importante en general como prevención, vamos a decir, ¿no? Y es importante cuando empiezan a pasar acontecimientos críticos, ¿no? Que hubo una amenaza la semana pasada, para evitar las formas más evitativas del estrés, ¿no? En ese asalto que les he hecho, tuvimos los primeros 10 días en América Latina, ¿no? Reaccionamos muy bien, la cosa fue bien, los tipos se fueron, pudimos contarlo, ¿no? Pudimos presentar bastante bien la situación en medio de la guerra, pero los problemas empezaron a dar después. Entonces, estas cosas son importantes en términos de la prevención, ¿no? Un espacio que eso se pueda hablar sin focalizar en tratar, que nos permita poder identificar los problemas tempranamente, ¿no? Pero también es importante en el post. Nosotros tuvimos el asalto, de repente, después de un asalto, ¿qué es lo importante? Después de una amenaza grave, ¿qué es lo importante? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tomamos un café, nos reímos, nos tomamos un té, nos dimos una palmadita en la espalda, ¿no? Nos dijimos todos vamos a dormir, aunque sabíamos que nadie iba a dormir, ¿no? Al día siguiente, ¿qué hay que hacer? Es que han roto los cristales de la puerta. Hay que hacer los cristales de la puerta, hay que ver de dónde ha venido esta amenaza, por qué ha pasado, hay que encontrar un sentido a esto, hay que analizar, ¿no? Hay que buscar una mirada externa que nos ayude a ver el problema, ¿no? Hay que ver a quiénes son los aliados, si vamos a hacer una denuncia, o sea que todo eso es aparte, ¿no? Pero claro, al cuarto día uno se ha convertido en el lama de casa. Y a no quiere salir, le encanta fregar los platos, le encanta limpiar el suelo, le encanta limpiar el baño antes de empezar el día, ¿no? Otro está encerrado en su habitación, ¿no? Esto nos pasó, no es que una cosa teórica, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos el espacio después para poder, después de que la respuesta es instrumental, ¿no? Es de sacar la tensión, es instrumental, es hacer una denuncia, es la política, hay también una respuesta de cómo esto termina afectando a la dinámica del grupo y cómo lo reorganizamos para evitar que esto sea de sálvese quien pueda, ¿no? Y que esto al final termine quebrando ese sentido de cohesión, ¿no? Entonces estos espacios, si están integrados en la dinámica del grupo, es más fácil que cuando no hay problemas, no importa, ¿no? Pero son una forma de compartir un poco más afectiva, también positiva. Cuando hay problemas tenemos el espacio para poder hacerlo, ¿no? Se necesita alguien que facilite para hacer que eso pueda salir más fácilmente, ¿no? Que no haya un clima de control o un clima negativo, porque entonces todos vamos a sentir la necesidad de que es importante, pero nadie se va a atrever, ¿no? Uh-huh. Tiene que poner un poco de eso. Y yo estoy cuidado, es básico tanto para esta parte como para este, como para esta otra. Perdona, yo quería decir algo. Pero recuerda, si hay acciones en las que se puede dilatar una denuncia y acciones en las que no, en las que va a repercutir directamente en contra del que fue violentado, por ejemplo, como el robo de un celular, el robo de un automóvil, ¿no? Entonces sí tener como cuestiones bien claras que la denuncia tiene que ser inmediata, me parece que es el tipo de... Porque puede revertirse el hecho de no hacerlo. Digo, hay un montón de gente en la cárcel que hizo la denuncia de un robo de auto al otro día porque lo están acusando de los delitos que se cometieron en ese auto, ¿no? Y ya, no tienes manera de probar lo contrario. Entonces, parte como de ese manual, o sea, esas prácticas de seguridad que tienen que ver con la... no solamente con la evitación, ¿no?, sino con la reacción temprana, ¿no? ¿Qué tres cosas hay que tener en cuenta para esa reacción temprana? Pero insisto en que este espacio es muy importante y hay que introducirlo un poco en la dinámica de las organizaciones. Tiene que ser valorado, tiene que hacerse de una manera que sea positiva, que sea enriquecedora, que no sea vista como un trámite de lo que hay que hacer porque dice que resulta que esto es importante, aunque no le demos el sentido de lo importante que es, ¿no? Por lo respecto con muchos casos así. También creo que las cosas que planteaban aquí pues, tienen que ver un poco con lo mismo. Si quieren, el correlato de este complejo de impotencia es este asumirse como en términos de seguridad, ¿no? Esta dimensión del riesgo que supone el trabajo de derechos humanos en el contexto, ¿no? Como el correlato más o menos de lo mismo, lo que estaba diciendo, actitud de no jugar los espacios de descarga, ¿no? Tiene que ver con lo que estaba diciendo de la facilitación ahora, ¿no? Si hacemos un espacio para hablar de esas cosas, pues es importante que haya un cierto método, alguien que facilite, evitar que eso se focalice de repente, porque si el grupo está bajando mucho por acá, ¿no? Si el grupo está bajando mucho por acá y estamos así, ¿no? Pues el hablar sobre las cosas probablemente puede fácilmente iniciar una escalada, ¿no? En el que uno no se siente escuchado por el otro, en el que la descalificación se suma con otra cosa, y entonces hay que hacerlo de una manera que tenga en cuenta la facilitación, ¿no? Para que eso sea positivo. Un pequeño método que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con centrar el tema y despersonalizar lo que se dice, ¿no? Yo estoy... es una mierda lo que estamos haciendo, no es una mierda, es una descalificación. Estoy en contra, no me parece bien cómo lo estamos haciendo, es una discusión sobre el contenido, ¿no? Que hay que discutirlo. Sobre una mierda no se puede hablar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ayudan a bajar la tensión, a poner el problema en un sitio tratable, etcétera, cuando se trata de manejar los aspectos un poco emocionales, el impacto del miedo, la gestión del riesgo, etcétera, es importante. También es importante cuando uno discute la cultura, porque también tampoco hay que dejar que, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Una vez estaba en un taller con líderes de un sitio que se llama Barranca Bermeja, de Sabana de Torres, en Colombia, ¿no? Y ahí estábamos en el taller y de repente un señor se levanta y se pone a hablar, y yo ya no sabía cómo cortar aquello, ¿no? Bueno, al final, como, hagamos un descanso, tal, nos vemos, ¿no? Luego viene una señora y me dice, Carlos, es que hay gente que toma la palabra y se sienta en ella, ¿no? Entonces hay que decirle de repente, que levántese y la palabra va a circular, ¿no? Entonces, esa facilitación es importante para hablar de coyuntura, ¿no? Pero es muy importante para hablar de sentimientos, impactos, miedos, etc. Y creo que, bueno, parte de lo que decíamos ayer, ¿no? Estas cuestiones un poco sobre estos espacios de autocuidado, pero también la relación, ¿no?, con personas de confianza, de qué puedo yo expresar, tal vez, ante alguien, ¿no? Por supuesto que la capacidad de expresar a veces me ayuda en términos del manejo del estrés, hablar con otros en los cuales no tengo que hablar siempre de las mismas cosas con mis compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Que me ayudan a salir de esa situación. A veces con ellas puedo sacar cosas mías que no puedo sacar en el grupo, pero hay que tener cuidado con los aspectos de seguridad de eso, ¿no? Hablando de las relaciones, ¿no? Porque hay que desidentificar. Es como me siento yo que contar los detalles del caso que he ido a hablar, ¿no? Cuidado con contar los detalles de los casos que hemos ido a dar, ¿no? Lo que ayuda emocionalmente es la posibilidad de expresión más emocional y sentirte comprendido por el otro o la otra, ¿no? O con personas que no tienen confianza. Pero hay que tener cuidado con los aspectos relativos a la seguridad, ¿no? O sea, uno no puede andar hablando de los casos, ¿no? Sobre todo los casos delicados en los que anda por la necesidad de contar o por la necesidad de expresar emocional, ¿no? Pues hay que deslindar un poco a eso, ¿no? La necesidad de cómo yo me siento, cómo estoy sintiendo por el caso, etcétera. Pero cuidado con empezar a contar detalles significativos de los casos, ¿no? Que además de ser confidenciales, pues depende de las situaciones, le ponen a la persona en peligro o nos ponen a nosotros en peligro, depende de qué circunstancias, ¿no? Yo diría que en esas relaciones interpersonales pues hay como núcleos, ¿no? De cosas que yo cuento a las personas que están aquí, ¿no? ¿No? De lo que yo hago, ¿no? Tengo una versión de lo que yo hago, o unas ideas que comparto con cierta gente, ¿no? Tengo otros elementos con personas que están aquí, ¿no? En los que puedo hablar de otras cosas más de mí mismo, que hay un mayor conocimiento, que hay una mayor relación de confianza, ¿no? Y que también hay más relación de apoyo, tal vez, ¿no? Y hay personas con las que solo cuento, ¿no? Tal vez con el núcleo a las que puedo compartirlo todo, ¿no? Creo que no, en términos de la necesidad de expresar, ¿no? O la necesidad de mantener relaciones, etc., hay que tener cuidado con no irte aquí con personas que en las cuales el nivel de conocimiento que tienes o de confianza esté aquí, ¿no? por el grado de necesidad que tú en un momento tengas de poder contar, etc., ¿no? Y eso es lo que te puede llevar a veces a ponerte más en peligro. Allí creo que, bueno, me parece que es importante también la comunicación que se establece a través de otros medios, ¿no? Este asunto de que ahora con el asunto del Facebook andan anunciando, ahora estoy en tal lugar, o las fotos de la gente, de mi familia, no sé, ese tipo de cosas, creo que hay que valorarlo también, ¿no? O sea, no, en ese asunto de las amistades, saber qué amistades son las que hay allí, ¿no? Entonces, y es un medio muy accesible para obtener información de un montón de gente. Por ejemplo, en lo personal, yo me he cuidado mucho ni en la unión en Facebook ni nada, ¿no? Cuando el caso Texaco, ¿no? Que les contaba antes, pues a los de Texaco estuvieron monitoreando todas mis relaciones, ¿no? ¿Quién anda en qué país? Contratando a servicios de seguridad en Colombia, en Guate, a periodistas, ¿no? Llamando para ver si pueden informar de si yo con qué gente me movía en Guatemala, porque no se me importa Guatemala nunca más, cuáles son mis amistades en Ecuador, ¿no? Para tratar de golpear o de cuestionar la credibilidad del perito. Ah, es que entonces conocía no sé quién, ah, entonces que se relacionaba con no sé cuántos, ¿no? O para otras cosas peores, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, esas cosas son cosas que no hay que obsesionarse, pero que hay que siempre pensar, ¿no? El chip de la seguridad, a mí es un chip que no se me quita, que siempre está aquí, que no hay que obsesionarse pensando que eso es el del mundo y hay que darle 80 vueltas, ¿no? Pero que no se te puede, ¿no? Que hay que cuidar ciertas cosas, ¿no? Hay que tener los ciertos niveles de riesgo, ¿no? Disculparos, ¿de qué modo pudiésemos conseguir o tener acceso a estos manuales que utiliza la otra parte, que las autoridades son bajo los que se capacitan y que si nosotros los tenemos en cuenta, los vemos, pudiésemos prever posibles movimientos de ellos? Como lo que comentaban hace rato, de muchas de las autoridades están tan instruidas de modo cuadrado y tan así de la letra de esos manuales, y si tú reaccionas de algún modo en que les lo sacas del libreto, pues a veces no tienen como la habilidad o la creatividad para responder, pero pues es necesario que nosotros conozcamos. Bueno, hay muchos manuales. El problema de los manuales es que te vas a ir a los manuales de la CIA, los manuales de la gente, te vas a empezar a ver ahí 80 millones de cosas. Hay un capítulo del tomo 2 del informe de Guatemala Nunca Más, que habla, este tomo que es de los mecanismos del horror, que habla, hace una síntesis un poco de la contrainsurgencia en el caso guatemalteco, que es bastante buena, es muy buena como contrainsurgencia, porque ellos hicieron una síntesis del Mossad, los gringos, Taiwán, ¿no? Argelia, ¿no? una síntesis, la escuela de caibiles que ahora los mexicanos van a ir a entrenarse, los, hay gringos que van a ir a entrenarse, o sea, es bastante mal eso que esos malos. Y creo que no hay que, y ahí hay un capítulo que habla sobre eso. Entonces no hay que perder, yo creo también, el sentido común. Hay que perder el sentido común. Y no hay que perder también la red cercana. Otra con la muerte de personas que dices que claro, la gente dice que entonces como he tenido amenazas de riesgo, me vaya de mi sitio, me vaya a tu sitio, me esconda y tal, pero bueno, a ver, la interferencia con la vida cotidiana total, no. Te quedas sin la red de apoyo que son tus vecinos, porque a veces tienes los vecinos que son los que te dicen, hey, don Manuel, es que ayer hubo por aquí un señor que preguntaba por usted, ¿no? Te quedas sin esa red, que es fundamental, ¿no? Que es lo que tienen que saber un poco los vecinos, o la red de confianza, que puedan decir para decir, para tenerte, qué es lo que tiene que saber la familia también, ¿no? Creo que hay diferentes niveles, a veces en la familia pasa como las relaciones interpersonales, ¿no? Y tienes en la familia alguien que sabe un poquito de en qué estás, ¿no? Totalmente en general, ¿no? A veces tienes a alguien que sabe un poco más del tipo de trabajo que estás haciendo, ¿no? Y con el cual puedes explorar las percepciones que tengas. No es por tanto que sepa lo que tú estás haciendo, sino que también puedas explorar si tiene miedo o no, que puede ser normal, poder explorar eso, ¿no? Porque el mismo miedo que tienes tú a veces frente a ciertas situaciones puede tenerlo en el marco de la familia frente al trabajo que estás haciendo. Y ese miedo puede llegar a la percepción del riesgo positiva, que decíamos, pero te puede llevar fácilmente a la alteración del sentido de la realidad, ¿no? Entonces empiezas como de pensar, uy, entonces estás muy en peligro, entonces, uy, como he visto aquí en el periódico, resulta que el siguiente vas a ser tú, ¿no? Y es mucho más inteligente poder abordar eso. Y entonces, bueno, si ves cualquier cosa, y claro, me dices para analizarlo, yo si voy a hacer cualquier tipo de trabajo que considero que es tal, lo voy a hablar con la familia o con alguien de la familia, ¿no? Que es mi hermano, que es el que sabe más de lo que yo estoy haciendo, que hay una cierta capacidad de reacción, ¿no? Pero si hay problemas con el teléfono, bueno, entonces, ¿qué vamos a decir sobre el teléfono? Lo mejor son dos o tres cosas, tenemos que ser observación, ¿no? Si hay cualquier problema o cosa rara que no la podamos comentar, ¿no? Y cómo reaccionar sobre todo frente a las comunicaciones, manejo del teléfono, etc. Si tenemos alguna regla básica de funcionamiento sobre esto en términos de la comunicación, ¿no? Porque es peor el ocultamiento de las cosas sin tener como las dos o tres herramientas que pueden ayudar a controlar la ansiedad por un lado, ¿no? Pero también a tener una respuesta efectiva si hay algún problema, pues es más útil. Obviamente igual a mi madre no le voy a contar ciertas cosas porque ella está muy nerviosa, no sé qué, pero igual tengo a mi hermana o a mi compañero de opinión que sí tiene esa capacidad de acción, ¿no? Que va a tener, está en el núcleo duro, que no la capacidad de respuesta, ¿no? Otra gente está más fuerte de eso. De la hermana que Fernando nos dio, ¿no? La página esa de Chinón, y ahí viene ¿cómo es? Echelón. ¿Sin H? Y hay libros, ¿no? De operaciones psicológicas. Los manuales como tal, por ejemplo, para los peritos oficiales, es muy difícil poder conseguirlos, ¿eh? Solamente si estás en la Procuraduría, a la gente que está en la Procuraduría, dentro de la Procuraduría, se los prestan internamente, ahí los ven y los regresan. No hay acceso como tal. Es más, o sea, nosotros como estudiantes también los exigimos. Y bien vigilados. Porque la otra sería, si tú quisieran entrar a través de la PGR, a la página, tienen que entrar a través de otra cuenta, una cuenta ficticia, porque si no la crean. Bien, son dos menos algo, no sé si podemos dejar la discusión ahí, dos, cuarto para las dos, unos 15 minutos, ¿sí? No, son 20, ¿no? Vamos, si les parece, digamos, la temática del taller ahí, y no sé si podemos hacer un poco de evaluación del taller, de las cosas que antes del almuerzo. No, porque hemos ido haciendo solamente como para resumir, hemos ido haciendo un panorama, ¿no? Desde los conceptos un poco básicos de la atención psicosocial, ¿no? Y los escenarios en los que se da esta atención, las maneras de entender este trabajo, los modelos de la psicología, la psiquiatría, los enfoques sobre determinados aspectos, ¿no? las implicaciones que eso tiene para la intervención antes comunitaria, para el trabajo individual. Hemos hablado menos del trabajo grupal, no ha habido mucho tiempo para eso. Tiene algunas cosas en el, primero, en el manual, en el, la afirmación de resistencia, pues es un manual sobre el trabajo comunitario y sobre todo sobre el trabajo con grupos. Ahí hay muchas metodologías y enfoques sobre eso. Y tienen también algo en el PowerPoint que no pudimos terminar de ver el primer día sobre el modelo de lo psicosocial. Hay una última parte que habla sobre el trabajo con grupos. Tienen otro, en el material que les he dejado, pues tienen otra parte sobre los casos de tortura, ¿no? Que sirve un poco tanto para la atención como para los casos de peritajes y evaluaciones de casos específicos de tortura. Hay toda una parte que hablamos un poco en el segundo, final del primer día y segundo día sobre eso. ¿Cuál? Después hemos ido viendo los temas que tienen que ver con el aterrizar en el contexto de México, ¿no? ¿Qué significa el trabajo con contextos de violencia, la tortura, dónde están los desafíos, dónde están los obstáculos? ¿No? Hicimos ayer un panorama de los obstáculos de este trabajo para tener como esta visión de cara al fortalecimiento del trabajo y la acción, ¿no? Los recursos, los retos que se planteaban, una visión más, si quieres, sociopolítica, también del contexto actual, del desafío para las organizaciones, eso forma parte del fortalecimiento del trabajo que ustedes están haciendo en diferentes lugares. Y luego hemos tratado de ver pues toda la dimensión, digamos, más invisible del impacto personal colectivo, ¿no? El fortalecimiento interno como parte de la agenda de trabajo, de esos tiempos que trabajamos frente a problemas que son duros, ¿no? En contextos en los cuales nuestro papel es antes la contención, la escucha, etcétera, y tenemos que tener maneras de cómo procesamos estas cosas y cómo fortalecemos las organizaciones. O sea, esto es una carrera de largo aliento, ¿no? Los desaparecidos desgraciadamente han venido a quedarse en México para muchos años, ¿no? Para la próxima década y media va a haber, desgraciadamente, ¿no? Con las cosas que sigan pasando y con las cosas ya que han pasado en este país, pues ahí, digamos, trabajo, acompañamiento, impacto que se va a ir, que ya está, pero que tiene también un impacto más allá, que no se termina porque se terminó el sexenio y viene un sexenio mejor, que tampoco es mejor, que es peor, como ya sabemos, ¿no? Y luego todas las cuestiones que tienen que ver más con la seguridad, los chips de la seguridad, el manejo del comportamiento frente al peligro, ¿no? Y estas cuestiones un poco de estas otras maneras del impacto, del miedo, la prevención en nosotros y nosotras, ¿no? Creo que todo esto forma parte también del trabajo de atención psicosocial, ¿no? No solamente pensando en la víctima de tortura y la capacidad de escucha, el comportamiento personal, el trabajo con su familia, etcétera, sino también toda esta otra dimensión es fundamental para fortalecer este tejido social que es tan valioso, ¿no? En el que ustedes están, en las organizaciones que ustedes están. O sea, entonces, esto, digamos, este pequeño tejido social y el tejido de las organizaciones y comunidades con las que ustedes trabajan son como elemento clave para el trabajo psicosocial y para la esperanza de un país enfrentar el impacto de todo lo que está pasando en México. Bueno, listo, entonces. No sé si tienen como. Podemos hacer como una lluvia de ideas como de evaluación, ¿no? De cosas que sean un poco para mí, si quieren, cosas que sean para el CSETI o para ustedes mismos en términos del trabajo que hemos realizado. ¿Qué les pareció? ¿Qué no les pareció? ¿Qué podríais hacer de otra manera? ¿O había que hacer en el futuro? No sé. Nosotros compartíamos ahorita en el equipo esta parte, ¿no? O sea, una de las organizaciones que siempre se ha encargado de la capacitación, digo, y del cuidado, pues ha sido el CSETI, ¿no? Entonces, como agradecer esta parte de la capacitación, digo, y encontrarnos como los mismos y las mismas, digo, en esta capacitación ha sido muy y sigue siendo de mucho aprendizaje, ¿no? Y traer, digo, y cuidar a los ponentes, pues todavía más, ¿no? Entonces agradecer también tu presencia, Carlos, tu conocimiento frente a esos dos temas que para nosotros son prioritarios, ¿no? Que es la desaparición forzada, digo, que es para tu tema también, y esto, ¿no? Que son para los sobrevivientes de tortura, en cuanto al acompañamiento psicosocial. Entonces, agradecerte todo. O sea, yo me llevo así como mucho, que si me preguntas ahorita, digo, yo anoche lo decía, no tengo nada, porque es como mucho material, digo, y hay que sistematizarlo, digo, tanto en la memoria como en lo escrito. Entonces, agradecerte nuevamente tu compartir, tus experiencias y tu trayectoria, ¿no? Gracias. Fue una base muy amplia de herramientas, pero creo que ya depende del contexto ahora sí de cada quien saber aplicarlo y saber desarrollar las estrategias. Lo único que me hubiera gustado es más tiempo, porque veo que nunca es suficiente de cada tema, nos falta tiempo, y aplicarlo en casos muy prácticos, o sea, como yo también, que estaba planeado, pero pues igual excelente, igual a hacer el compromiso del CCTI como una organización ejemplo en este sentido. Todos en ¿qué piensan los demás, las demás? ¿Tienen comentarios o de dónde hay que tener comentarios? Podemos contener. Bueno, si alguien se anima, pues. ¿A mí? La parte de más riqueza que yo veo ahora en este es el intercambio de experiencias, ¿no? O sea, también el de ampliar la mirada desde el sur a lo nacional, ¿no? Ver cómo estamos, la situación por la cual estamos pasando los defensores de derechos humanos, ¿no? La vulnerabilidad, el riesgo, dimensionarlo, ¿no? A un nivel más nacional. Y la necesidad de seguir participando en este tipo de espacios, ¿no? Porque las diferentes experiencias siempre enriquecen, ¿no? O fortalecen también el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, también, pues, el compromiso, ¿no? De seguir fortaleciendo este tipo de espacios, de trabajo, de redes, ¿no? Fortalecer ese compromiso, porque de pronto es como el contexto está así como tan abrumado, ¿no? Que uno de repente dice, ay, pues, se cierran los espacios, ¿no? Se aumentan las amenazas y demás, pero pues yo creo que viéndonos más desde el corazón y desde lo que hacemos y desde el compromiso social, nos fortalecemos también, ¿no? Entonces, a esa experiencia tuya también, Carlos, ¿no? De todo el trabajo que has hecho en toda América Latina y en todo el mundo y que nos compartes, ¿no? En estos momentos, porque bueno, yo creo que también nos hace tomar conciencia de que la complejidad está ahí, pero de que las cosas también se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues eso a mí me ha dado bastante. Un poco también con lo que dice la compañera, estar todos aquí, encontrarnos, reunirnos y aportar todo lo que estamos haciendo, manejando, nos muestra que el panorama del conflicto es muy amplio, ¿no? Cuando surge el conflicto armado en Chiapas, era Chiapas. Aquí en el distrito no pasa nada, la guerra está en Chiapas, a mí no me va a pasar nada. Cuando surge en el norte, están hasta allá arriba, y los que estamos en el sur no nos pasa nada. Aquí estamos bien, bien padre, ¿no? Aquí no hay guerra, aquí no hay nada, aquí la vida es bien bonita. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa y los que estamos en el sur, pues qué padre, ¿no? Ahora vemos que no, que el contexto es general, ¿sí? Que estamos en una guerra, y aunque tenga diferentes nombres en cada lugar, parece ser que el panorama es el mismo para todos, que estamos en el mismo riesgo, que aunque sea de diferente manera, estamos ante las mismas situaciones, porque de repente no tenemos claro ante quién nos estamos enfrentando, aunque todos sabemos casi todo el mundo que estado por el Estado, ¿no? Que a veces nos cuesta reconocer, y que muchos ni siquiera estamos preparados primero para aceptarlo y luego para enfrentarlo. Entonces yo creo como que estos talleres nos ayudan más a visualizar que ya no es nada más Chiapas, ya no es Chihuahua, ya somos el país en guerra, ¿no? Y que igual no tenemos a lo mejor que adecuar, ¿sí?, las formas de respuesta a los diferentes contextos, ¿sí? Pero lo que sí necesitamos es saber que en Acapulco hay una organización que está dedicada a esto y que podemos apoyarnos, ¿sí?, que en Veracruz, que en Chiapas, que todos estamos todos, ¿sí?, y que es muy importante porque igual nos movemos por diferentes regiones y de repente llegas y pues es que aquí no hay nada, ¿con quién me comunico?, ¿a quiénes tengo?, como base de seguridad a los que nos dedicamos a esto. O sea, esto fue muy enriquecedor y de alguna manera, bueno, no nada más es México como país, ¿sí?, es Colombia, es Guatemala, es y hacia afuera, hacia Europa también, ¿no? ¿Qué está pasando? Para mí es como muy común. Era decir que yo directamente no me asumo, bueno, no estoy, sí soy defensor de derechos humanos, pero en otra perspectiva, ¿no? Y me ha tocado más colaborar y apoyar al Fraiva o otras redes. O sea, mi trabajo es de otro tipo en las comunidades, pero el estar acá estos días, yo veo también la necesidad no solamente de hacer redes temáticas, ¿no? O sea, no es una red solamente de estos centros, sino necesitamos, o sea, la guerra es tan amplia que tenemos que ampliar también nuestras redes en ese otro sentido. O sea, quienes trabajan por el derecho a la salud, quienes trabajan. O sea, digo, todo eso está afectado por el derecho a la educación, la buena vida para los niños, para las niñas. Es tan amplio el ataque a la vida que se está dando desde el sistema, que no, sí, fortalezcamos nuestras redes temáticas, pero también ampliemos nuestras redes de manera más amplia, para poder tener también una visión más amplia que nos permita responder más adecuadamente y mejor. Y sobre todo, me parece no solamente reaccionar, sino construir, ¿no? O sea, creo que lo que la apuesta del sistema es destejer, es deshilar, es desilvanarnos, ¿no? Pues creo que nuestra apuesta es la contraria, ¿no? O sea, retejer, o sea, ser la urdimbre y la trama del tejido. Me parece que allí, desde mi punto de vista, esto es lo que yo gano, pues veo, ¿no? Además de actualizarme en estas temáticas, en compartir con todos ustedes, con todas ustedes, toda esta experiencia que se vive, ¿no? Compartir cosas, hablaba Cristóbal, los manuales, yo no sé los manuales, pero yo me acuerdo que el librito primero que yo leí, un libro ya que ahorita podemos decir que es viejo, es el de Guerra de Baja Intensidad de Lidia Bermúdez, que ese, digamos, está muy clarito, ¿no? O sea, fue escrito con el tiempo de la guerra en Centroamérica, pero digamos, las líneas generales que se plantea, ahí está clarito, pues, ese es el manual, ¿no? Que a mí me sirvió mucho para entender lo que estaba pasando en Centroamérica en su momento, en el apoyo que dábamos a los grupos en Guate y en El Salvador, y luego cómo actuar en Chiapas, ¿no? También cuando se presentó esto. Entonces, poder compartir todo esto también, ¿no? Esta otra parte del conocimiento y de la experiencia que tenemos. Entonces, agradecer las presencias, ¿no? Yo creo que son bien importantes las presencias que se pudieron dar acá. Reforzar los lazos, ¿no?, que se han ido construyendo. Sabernos qué estamos haciendo. Eso es bien importante, estamos haciendo. Si no, o sea, es grande la agresión, es grande el desprecio a la vida, pero precisamente porque es tan grande ese desprecio a la vida, estamos haciendo. Estamos construyendo y reconstruyendo la vida de otra forma, eso es bien importante. Es lo que yo saco de estos días aquí. Gracias a todos ustedes, sin particularizar, yo creo que gracias a todos, a todos. Quiero comentarte algo con el punto que hablábamos de seguridad social. Yo recuerdo que hace unos años que con organización, todos estamos, bueno, es que vamos a participar, va a haber esta actividad de las organizaciones sociales, va a haber una mega marcha y va a haber esto, pero estamos ante la amenaza de que el Estado va a reprimir, va a haber bloqueos, va a haber. Porque ahorita estamos, la seguridad social de nosotros también es importante, ¿no? Tener servicio médico y todo esto. Cuando nosotros decíamos, muy vivos, hay que estar al pendiente y toda una estructura que armábamos nosotros aquí, de que ninguno de los heridos caiga en manos de la Cruz Roja. Hay que ganárselos, ¿eh? Estar pendientes, si aquí golpeamos, nosotros llevamos a los heridos, que no caigan en manos de la Cruz Roja, porque el que caiga en manos de la Cruz Roja, no lo volvemos a ver. ¿Sí? La misma estructura que servía para darnos atención médica era quien desaparecía. Entonces ahora que ahorita que me salían, ahorita que decíamos, bueno, a lo mejor compramos un seguro, a lo mejor esto, y cuando por alguna necesidad llegues al seguro, ahí te ayudan a morir, ¿no? Nada más una pregunta. ¿Vieron algo sobre esta ley de Netflix? Es que ella desafortunadamente no viene, pero me parece que es como una parte bien importante, porque, por ejemplo, lo que comentabas del Facebook, si vienes inseguro, también, o sea, juega la doble vía, ¿no? También es la forma de coordinarnos, de contactarnos, de que las demás gentes, aunque ni les interese, vean las fotos, ¿no? Entonces, esa es una inquietud, ¿no? Por ejemplo, radios comunitarias, fortalecer esos procesos de comunicación, me parece que es un rubro importante del mismo autocuidado, ¿no? Y también a sabiendas de que existe una tecnología de punta que puede estar ahorita sabiendo de bien lejos que estamos hablando aquí, ¿no? Y o sea, estos límites entre la clandestinidad y el trabajo abierto a veces también son muy difusos, y me parece que la utilización de una buena estrategia de medios es parte de ese autocuidado. Y otra reflexión, y que bueno, también es cómo replicar esto en experiencias de gente que no se asume como defensor de derechos humanos, pero lo están haciendo, ¿no? Que es con las comunidades. A lo mejor sí nos comentabas el libro de afirmación y resistencia, que ayuda mucho para replicarlo, pero pues a lo mejor que nos pudieras dar un poco, ampliar un poco más para trabajar con las experiencias que de gente más que está también en esta línea y que no se asumen como tal, ¿no? Y no están en la red TDT, se manejan en otros tipos de comunitarios, ¿no? Comunitarios. Pues a mí me parece que de entrada lo que se está logrando aquí es abrir los espacios en el sentido que comentabas tú, ¿no? O sea, de que las organizaciones vayamos tejiendo las redes y que vayamos legitimando nuestro trabajo y vayamos preparando para que en caso de agresiones, pues nosotros podamos acudir y apoyarnos de otros organismos y de otras personas para visibilizar lo que sucede y tener como mayor garantía de que la gravedad va a disminuir un poco. Yo en lo personal, pues frecuentemente cuando salgo de talleres les puedo compartir que me siento como muy motivado, me siento más fuerte, me encuentro con mucho más sentido al trabajo que se va haciendo y creo que regreso a la organización y soy capaz como de transmitir eso, así que también en ese plano muy, muy satisfecho, ¿no? Por otro lado, los asuntos de seguridad que se abordaron me pareció como muy interesante verlos desde la perspectiva psicosocial, porque alcanzo a entender cosas mucho más profundas que cuando simplemente se aborda desde las medidas exclusivamente, ¿no? El hecho de que se hable sobre el miedo, el manejo del miedo y todas las consecuencias emocionales que ocasiona vivir al límite, pues creo que nos vuelve más sensibles respecto del otro y con la capacidad de entenderlos. Que a veces también es como mucho el juzgar, mucho el ver al otro sin saber entenderlo, porque no tenemos como esa información elemental de que todos pues estamos hechos de la misma manera al ser seres humanos y podemos reaccionar pues de modos distintos. Entonces, el hecho de abordar, por ejemplo, el miedo desde la perspectiva psicosocial, para mí fue un gran avance. Ahora entiendo cosas que anteriormente no entendía. Luego, me hubiese gustado quizás escuchar un poco de experiencias de acompañamiento a víctimas o sobrevivientes, pero en planos urbanos. Por el trabajo que desarrolla la organización donde colabora, es como principalmente en la ciudad de Guadalajara, y muchas de las experiencias que se compartieron quizás tenían que ver con medios rurales, y a lo mejor no encontraba como mucha identificación. De cualquier modo, me sirven, evidentemente, pero creo que hubiese sido también importante trasladar a las dinámicas urbanas, que son a veces completamente distintas a las del medio rural. Y pues sí, me voy como muy, muy contento, y también hago la reflexión de que al asumirse como defensor o defensora de derechos humanos implica reconocer todos esos riesgos que existen, pero tampoco ver esta actividad como rosa y ser muy ingenuos. La primera aportación que hiciste, Carlos, sobre entender el contexto y sobre entender las estrategias del Estado, para mí también cobra como mucha importancia, y es llevar a la organización, tenemos que ser muy hábiles en las lecturas. No podemos simplemente caminar, ¿no?, de modo ingenuo, sin tener en cuenta pues la complejidad del medio. En la medida que seamos capaces de entenderlo y tengamos, creo que la habilidad que tú has desarrollado, pues va a ser como mucho más eficaz en nuestro trabajo. ¿Sí? Y gracias pues a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más antes de ir a comer? ¿Comentar? Les agradecemos muchísimo la presencia, la experiencia compartida. Para nosotras en particular es un voto de confianza que ustedes nos están dando, porque es un equipo muy nuevo, la mayor parte del CCT en este momento. Creíamos que iba a ser un poco difícil unirnos, afortunadamente ustedes asistieron y están aquí, y de verdad que se siente muy bien escuchar que todas las herramientas que se llevan pues para apoyar más el trabajo, tanto a nivel de intervención psicosocial como de autocuidado o de seguridad. Efectivamente, la intención también del CCT es fortalecer las alianzas, la organización entre nosotros. Le agradecemos muchísimo la presencia a Carlos Beristain, que creo que todos nos vamos muy satisfechos con lo que nos compartió. Gracias. Ah, bueno, y nada más un anuncio: ahorita vamos a la comida y después regresamos aquí a una reunión. No sé si él quiera. Pues nada más, nos voy a pasar las conclusiones. Yo quisiera decir también una cosita, pues primero darles las gracias a CCT por la invitación y a todas y todos por venir, por la participación, por la confianza para compartir las historias y los desafíos de todos. Y porque creo, de verdad creo que esto es muy necesario en México, ¿no? Este espacio del compartir, del desarrollar habilidades conjuntas, de aprender de otros. Yo lo recomendaría eso. Las cosas que hemos trabajado en el taller, obviamente son... chorro de múltiples cosas, ¿no? Y tal vez uno podría decir, bueno, ¿qué me quedo? ¿Cuáles son las cinco cosas de cara a hacer un trabajo hoy, con las comunidades o con diferentes colectivos con los cuales se está trabajando? ¿Cuáles son como las cuatro, cinco, seis cosas que son las fundamentales, cómo las adapto, pensando también en términos de organizativo, bueno, de todo este montón de cosas, cuáles son las cosas que en mi organización, me gusta todo hacer un pequeño reflexión hacia el final sobre esto en términos un poco más generales, pero qué cosas ya en Chiapas en lo que yo hago, en el trabajo que hacemos con las compañeras, el refugio de Saltillo, o sea, cómo adapto estas cosas, cuáles son las, y cómo, si hago algo, ¿no?, en términos de multiplicación, elijan cosas, digamos, me parece que me importa decir, cuál es el grupo con el que uno trabaja, qué, cuáles son las necesidades que tiene la gente y cómo, en qué de estas cosas le pueden servir para las necesidades, cómo hacemos algo que sea, no replicar el taller con otra gente de la misma manera, ¿no?, sino sacar los elementos claves y centrarse más en las necesidades de la gente, cómo hacer algo que pueda ser, salir relativamente bien. Creo que ese trabajo necesitamos multiplicarlo, obviamente, ¿no?, y ganar más experiencia. Cuanto más distancia hay entre lo que trabajamos en un taller y la práctica, más difícil es hacer cualquier trabajo de multiplicación, ¿no? Aquí hemos hecho un trabajo que es bastante de compartir experiencias, sistematizar, sacar algunas herramientas. También eso facilita que uno pueda aplicar estas cosas en su trabajo. También si ustedes trabajan con promotores o con otros sectores de comunitarios, poder hacer eso me parece que es importante. Y creo que hay toda una dimensión. O sea, yo les animaría que sigan con este con los espacios de trabajo. Digo, haya plata o no haya plata para hacer grandes cosas, ¿no? O sea, igual se pueden hacer cosas más pequeñas con menos plata, ¿no? No sé. Pero sí mantener, digamos, esta red o este trabajo, este espacio colectivo, me parece que es bien importante, ¿no?, para poder hacerlo. Y cada vez veo más, yo cada vez confío más en este intercambio de entre iguales, ¿no?, de experiencias. Solo para contarles un cuento, que ya han visto que me gusta contar cuentos de las cosas, ¿no? Trabajando entre Colombia y Guatemala, ¿no?, hace unos años, sobre los temas de la resistencia comunitaria en medio de la guerra, los compañeros de las comunidades negras afrodescendientes del Cacarica, del Gabán, me pidieron a ver a quién se podría invitar de Guate para compartir las experiencias de resistencia comunitaria, memoria colectiva, etc., ¿no? Y yo les invité a la hermana Rosario y a Juanita, dos amigas y dos líderes del trabajo del REMI en Guatemala, ¿no?, a que se fueran a las comunidades del Cacarica a contar su experiencia, ¿no? Y les puse en contacto, pero ya no supe más qué pasó con ellas. Y después de un tiempo volví a Guatemala, a Alta Verapaz, y le pregunté a la monjita a ver cómo había ido todo, ¿no? Me dijo, qué interesante aquel taller, que hemos aprendido muchas cosas de las comunidades negras, ¿no? Aquellos sí que están resistiendo, no como nosotros aquí en Guatemala, que ya no hacemos nada, ¿no? Estamos vencidos, ¿no? Y meses después me encontré con uno de los líderes de las comunidades negras en Bogotá y le pregunté, ¿y qué tal, cómo fue con aquellas monjitas? Y me dijo, chévere, Carlos, aquellas sí que han hecho cosas nosotros no hacemos nada, ¿no? Pero para mí es un ejemplo de cómo juntando dos impotencias no sale una depresión, ¿no? Y yo, la potencia más impotencia igual a la depresión. No sale una depresión si la gente se identifica entre sí, claro, con otros como tú que están tratando de defender la vida, ¿no?, defender el territorio, apoyar a las víctimas en diferentes contextos. Todos estamos cada vez más solos y solas muchas veces, ¿no?, en medio de realidades que son muy duras en cada país, ¿no?, en cada situación, y creo que este intercambio es fundamental para ver también lo que los otros están haciendo, para liberarse de un sentido de impotencia, ¿no?, de realidades muy pesadas, y también pues para ese aprendizaje que es muy bien importante. Gracias. Bueno, y la intención de compartir estos espacios, ¿no?, pues es, los convocamos a ustedes desde el principio, ¿no?, nos tomaron los tres talleres, los tres seminarios del manejo integral, tortura sexual, cerramos con este, ¿no?, justo con la intención de que afuera se replique y sean multiplicadores, ¿no? La intención es que se quede aquí, ¿no?, sacarlo adecuando, identificarnos también, acompañarnos en esta parte. Han sido momentos muy importantes en estos dos años con estas tres capacitaciones, ¿no? Hemos crecido también como red, ¿no?, en lo personal, en lo organizacional. Entonces, la cuestión acá es como ir recogiendo las herramientas de todos, ¿no? Esta parte de presentar a Bertrand con los ejemplos en América Latina también nos hace identificarnos justo con esa otra parte, ¿no? Buscar los referentes en América Latina también de las organizaciones, ¿no?, que han hecho mucho trabajo, ir igual, compartir y sacar para sentirnos menos solos, ¿no? Y pues, muchas gracias por acompañarnos, por confiar en Ceceli, ¿no? El estar acá con nosotros, con nosotras ahora. Bueno, pues les pasamos las constancias, algunos ya se lo saben, entregarse entre ustedes la constancia, a ver si están. No están, ¿no? Ok, a ver, ¿quieren alguna de las preguntas? Pero una cosita de lo que antes me interesaba, ¿no? Hay un libro que yo es. Compré en México, Editorial Nueva Imagen, Guerra, Personas y Destrucción, y ahora sí que sería publicado en el año 82, nunca reeditado, pero si alguien lo puede encontrar. La librería es de un viejo. La Guerra, Personas y Destrucción, usos militares de la psicología y la psiquiatría. Es un tipo Watson, lo dejaron entrar a Fort Bragg a revisar todo el material de guerra psicológica desclasificado en Fort Bragg, en Carolina del Norte, el Departamento de Guerra Psicológica del propio Estados Unidos, y que tiene un buen compendio de las investigaciones de esa época, ¿no? Digamos un poco viejas entre comillas, pero bien interesantes, de cómo la psicología y la psiquiatría se han usado para producir malestar, dolor, sufrimiento. Oye, Carlos, y los que estamos interesados en tu obra completa, ¿qué onda? ¿Cómo lo podemos hacer? La obra completa. ¿Obra completa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo hay varias cosas que creo que para las organizaciones? El libro, de los libros, algunos están en PDF que los tenéis. Si alguien quiere tener el papel, la afirmación y resistencia, se puede traer, y yo podría, en febrero podría venir con unos libros, si a alguien le interesa. Sí, pero bueno, si alguien lo quiere. Yo les recomendaría, si tienen algunos libros y creen que les interesa, los que yo podría traer de España, vamos a decir, son afirmación y resistencia. Sí. En papel, digo, porque están en reconstruir el tejido social, un enfoque crítico a la vida humanitaria. Otros, pues son más difíciles, otros están agotados. Acompañar los procesos con las víctimas está agotado, pero está en PDF, ¿no? Pero todos los que tú apuntaste sí los pudimos descargar. Sí, luego, si a alguien le interesa el papel, a ver si interesa el papel un libro porque quieres tenerlo, tal, lo que sea, ¿no? Los otros, Las Palabras de la Selva, está en papel también, o sea, se podría traer, si hay alguien que le interesa específicamente, el derecho a la reparación en los conflictos socioambientales se puede traer también, está publicado en España, pero bueno, se puede traer, son libros, estos son libros gratuitos, están muy